Fernando, aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Buen día, bueno, gracias por atendernos. Vamos a dar pauta un poco de otra de las tareas que vienen llevando adelante. Ahí se han cruzado no solo trabajo profesional, sino también mucho compromiso de los estudiantes, voluntariado que hemos reflejado en todo este tiempo. En este caso están haciendo como, se podría decir, como soporte técnico en la instalación y puesta en marcha de los equipamientos de los hospitales. Exactamente, sí. Sí, la verdad que hay que como mostrar un orgullo personal que me gustaría transmitir por poder formar parte y ser coordinador de la carrera de bioingeniería, al ver el compromiso de este voluntariado que no solo incluye a estudiantes, sino también a docentes, que están participando fuertemente en lo que es la puesta en marcha e instalación de todo el equipamiento médico de los hospitales modulares en el marco de esta pandemia de COVID-19. Y no solo de los hospitales modulares, sino de los hospitales que habían quedado sin abrir, como es el caso del hospital de Esteban Echeverría, uh-huh, y el hospital de Cañuelas, el hospital de La Cuenca, que solo estaba funcionando a un 30%, y a la brevedad, cuando se finalicen las obras, que será durante el transcurso del mes de julio, y se logre la apertura del hospital Favaloro de La Matanza, también estaremos ahí participando y dando una mano para lo que sea toda la instalación y puesta en marcha del equipamiento biomédico. Uh-huh. Bueno, claramente con los equipamientos y con estos hospitales modulares, a veces las fotos de la pandemia se limitan a la presencia de las camas, ¿no? Y uno, como no entiende, va dejando de lado todo ese instrumental y toda esa aparatología que acompaña precisamente las situaciones, me imagino yo, de internaciones más críticas, en donde un paciente necesita todo eso. Y claro, sucede lo mismo que nos podría pasar a nosotros en la radio, cuando viene, por ejemplo, una PC nueva, y en donde necesitamos un conocimiento técnico para instalar precisamente eso. ¿Eso hace un bioingeniero, por ejemplo? Podría decirse que sí, es el perfil que nosotros... A ver, Fernando, si te tenemos ahí en línea, se nos cortó a nosotros la... Hola, hola. Ahí está, ahí volviste, hola. Volviste. Muy bien. Sí, te decía que puede decirse que sí, que aparte es el perfil que nosotros le estamos queriendo dar, uh-huh, en la universidad, dentro de los distintos perfiles posibles para la carrera. Queremos un bioingeniero, un ingeniero biomédico, que es la otra forma que comúnmente se lo conoce, de hospital, el que esté dándole soporte al médico, dándole soporte a la institución de salud en todo lo que es la tecnología. Y en el marco de esta pandemia, la tecnología es tecnología crítica, tecnología que es soporte de vida y que, como bien el ejemplo que vos diste, es así. Uno no puede, aparte, arrancar algo sin probarlo, sin ponerlo a punto. Bueno, esto es lo que se hizo y lo que se está haciendo con todos los docentes y estudiantes de la universidad. Uh-huh. Ir, agarrar todo el equipamiento, probarlo, ponerlo a punto, lo que se llama la puesta en vacío. Uh-huh. Y en general, podemos evaluar que ese equipamiento que está siendo distribuido es un equipamiento que está en buenas condiciones, funciona bien. Sí, es todo equipamiento nuevo y digamos, con todas las... también la universidad ha participado, convocada por el Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh, en lo que fue el proceso de compra de todo este equipamiento. En la elección. Claro, asesorando en lo que comúnmente se llaman las especificaciones técnicas, uh-huh, ha participado también en ese proceso para poder de alguna forma garantizar que el equipamiento sea el correcto, sea el adecuado para satisfacer la demanda prestacional de la red. Uh-huh. Sin olvidarnos también lo que se ha convertido, lo difícil que es conseguir estos insumos en el mundo. El tema de los respiradores, que está en boca de todos, que el Estado Nacional tuvo que intervenir y intervenir el mercado para poder distribuirlo de forma equitativa. Bueno, todo tiene que ver con todo en este caso y por suerte se ha conseguido aumentar significativamente las plazas de camas de terapia intensiva con equipamiento de alta complejidad. Uh-huh. ¿Ustedes hacen hacen el chequeo, la instalación en este caso, entregan como llave en mano, digamos, para que quede todo funcionando? Claro. Uh-huh. Organizamos un contingente, por así decirlo, de, sí, de estudiantes, de docentes, todos con mucha predisposición. Ya, es más, ya hay estudiantes que han sido tomados, contratados, digamos, por los hospitales modulares, uh-huh, para estar permanentemente ahí dando soporte. Esto pone de manifiesto la necesidad o nos ayuda a visibilizar un poco más la carrera y la necesidad del concepto del ingeniero dentro del hospital, del ingeniero dentro de la institución de salud, en el marco de poder dar soporte a no solo el equipamiento médico, porque también están las instalaciones, son todas instalaciones que requieren, cuando hablamos de gases medicinales, oxígeno, aire comprimido, uh-huh, la parte eléctrica que también es particular en un hospital. Bueno, el rol del ingeniero es muy amplio y en todos estos aspectos es donde se está colaborando. Uh-huh. No te voy a pedir que nos nombres cada uno de esos instrumentos, pero si tenés que hacer a grosso modo, ponerle un número a la cantidad de material tecnológico con el cual están trabajando, es un abanico que será una docena de instrumental. No, un poco más. ¿Un poco más? Uh-huh. Sí, porque hay de todo, digamos. Bueno, está en el tema una cama de terapia intensiva que en promedio cada hospital modular tiene 24 camas. Toda cama lleva un respirador, un monitor de signos vitales, tiene bombas de infusión, hay ecógrafos, hay equipos de rayos X, uh-huh, hay equipos electrocardiógrafos, desfibriladores. La verdad que es un parque tecnológico muy grande, el que requiere una cama de alta complejidad y camas de mediana complejidad, como también tiene el hospital modular. Así que para los estudiantes también es muy interesante, más allá de obviamente el compromiso social y territorial que tienen, poder aprovechar esto también como una instancia formativa. Sí, una experiencia práctica concreta, ¿no? Concreta, donde fijan conocimientos, desde mi punto de vista, muchísimo más rápido que de cualquier otra forma. Teniendo en cuenta hoy que tenemos que estar con las herramientas virtuales de educación, bueno, esto también le facilita un poco de práctica que este cuatrimestre no se está pudiendo llevar a cabo. Uh-huh. Muy interesante. Te agradecemos el contacto. Como última pregunta, me gustaría un poco poner en dimensión no solo la tarea, sino un poco en dimensión más macro, lo que está sucediendo con este tipo de instalaciones. Hoy se podría decir que cualquier persona que accede a estos espacios de salud pública tienen el equipamiento absolutamente necesario para transitar, por ejemplo, un aislamiento y para transitar la enfermedad. Sí, totalmente. Totalmente se ha logrado lo que se buscó en tiempo récord, lograr aumentar las plazas de terapia intensiva, y también en este contexto las instituciones de salud, no solo las nuevas, sino las que ya están en funcionamiento hace mucho tiempo, tuvieron que reforzar sus propias instalaciones, su propio equipamiento que por ahí estaba fuera de servicio y también demandó ponerlos a punto. Es como sacar un auto que estaba parado hace mucho tiempo y hacerle el service, para hacer una analogía burda, pero que quizás sirva, y dejar todo a punto. Entonces esto en el poco tiempo que se ha llevado, se ha no solo puesto en marcha, como te decía, los hospitales nuevos, sino que puesto en valor el equipamiento existente en el sistema de salud. Te agradecemos la charla, Fernando. No, por favor, Pablo, muchas gracias. Salud. Por contactarse. Saludos.